Comienza ahora Síntesis, un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis, conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle la bienvenida a nuestras dos invitadas del día de hoy. ¿Cómo están? Miriam Gleiger y Silvia García, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy gusto bien. Estar acá. Encantada de conocerlas después de haberlas visto también en acción hace, bueno, unos fines de semana que estrenaron. Sí, sí. Hace poquito. Ante la jubilación. Exactamente. Que bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre esta obra y ya les pregunto de entrada, ¿de qué trata un poco? Bueno, la obra es de Thomas Bernhardt, sí. Un dramaturgo austríaco, creo que no es austríaco, pero vivió toda su vida en Austria, vivió la posguerra nazi, sí. Y bueno, y todas sus obras en general hablan de esa época. Esta es una familia enclaustrada en su casa, muy, muy obsesiva, donde una familia enferma de nazismo, sí, aunque es posguerra, porque seguro por algo se llama la obra Ante la jubilación y Comedia del alma alemana. Cómo termina la guerra, es una derrota, y cómo queda una sociedad que está contaminada por el nazismo. Uh-huh. Incluso está contaminado todo el pueblo, que de alguna manera, sabiendo cosas de lo que está pasando, por miedo se tienen que callar. Uh-huh. Incluso han dejado que esa gente se entere justamente para que sea cómplice, de alguna manera. Eso es el hecho en sí histórico. ¿Sí? Thomas Bernhardt toma de un hecho real, que fue el despido de un amigo director de un teatro en Stuttgart por un ministro de una de las ciudades de Austria, que lo echa diciendo que él había tenido contacto con terroristas, cosa que no es. Y al tiempo, a ese mismo ministro se tiene que ir porque descubren que fue un juez en la Marina hitleriana. Uh-huh. Y que incluso había mandado matar gente. Uh-huh. Inspirado, sí, sí, en eso, porque era amigo de Thomas Bernhardt, hace esta obra. Esta es una familia, son tres hermanos encerrados, enclaustrados en una casa. Mantienen el alma, uh-huh, nazi. Y es compuesta por una hermana que en realidad tiene ideas socialistas, que por una bomba ha quedado paralítica, y los dos hermanos, la hermana mayor, que es la que guardó al hermano durante 10 años en un sótano para que no lo metieran preso, a los 10 años recién se anima a salir, se transforma en un juez, uh-huh, de un tribunal. Sí. Y es toda esa familia enclaustrada en la, claro, casa. Es una sátira, uh-huh, es un tema real, muy emparentado, sí, sobre, con las cosas que están pasando, sí, con el neonazismo, sí, de alguna manera con la esperanza de volver al poder, uh-huh, pero está hecho como una sátira, donde el público, entre medio, por la forma tan terrible de funcionamiento obsesivo de esa casa, en un día muy especial, que de repente lo puedo contar clara qué día es, están ahí enclaustrados, y es una relación enferma, uh-huh, enferma de nazismo y enferma en su relación. Claro, entre real, ellos, por las diferencias entre ideológicas. Ellos, ella la observa, sí. Es, sí, la testigo de todo lo que pasa en esa casa, que es terrible. Sí. Uh-huh. Pero todo hecho en forma de sátira, que hace que las cosas más terribles se puedan ver, incluso uno se ría de esas cosas. Sí. Cuando, pero además también, perdón, sí. una cosita nada más, que lo que el autor te muestra, que es una realidad que se vivió en esa época, es que durante la guerra, la Segunda Guerra, durante el nazismo, había una sociedad civil que ayudaba al nazismo disimuladamente, uh-huh. De alguna forma o de otra participaban sin ser militares, ¿no? Uh-huh. Sino que era una sociedad civil que participaba. Y lo peor que se ha visto es que hay como 20 leyes o más de la época del nazismo que Alemania todavía, son 22 creo, leyes que todavía conserva de la época de leyes hitlerianas que todavía están, uh-huh. que no las han sacado. O sea, es una realidad que asusta, uh-huh. asusta mucho. Y como decía Miriam, ¿no? Estos hermanos que son realmente, tienen una relación muy enfermiza, están encerrados en esa casa, y lo que se festeja es el 7 de octubre, es el aniversario de Himmler, uh-huh. que era el creador de las SS, ¿sí? el número uno de Hitler, o sea, era un monstruo, uh-huh. y ellos realmente, bueno, festejan todos los años a escondidas, después, estamos hablando fines de los 60, ya pasó la guerra, ellos festejan ese día, que para él, que es que el personaje de Rudolf que hace Le Bon, ¿sí? que es majestuoso, Le Bon es increíble, impresionante, él lo festeja escondido ahí los tres, y sí, esta hermana que venga a ser la que yo represento, que es paralítica, observa y cuestiona desde esa silla de ruedas, con muy pocas palabras, no habla demasiado, ¿sí? casi nada, pero sí los atormenta a los dos, uh-huh. con una mirada enjuiciadora, digamos. Totalmente. Sí, sí. Y tiene mucho humor, aunque parezca increíble. Sí, tiene mucho humor. Porque seguro es una sátira. Es una sátira. Para poder mostrar ese tipo de cosas. Aparte de eso, ellos en ese día hojean un álbum de fotos, sí. de la época nazi. Y de alguna manera en ese álbum de fotos muestra toda una realidad que es testigo de una situación que frente a este mundo donde se está volviendo con gente, incluso gente joven en uh-huh. Europa, incluso en América Latina, a ideas de ultra izquierda, pero con tendencia nazi, uh-huh. ¿verdad? Nazifascista, es un reflejo, un testigo de algo que no puede, no debe volver a pasar. Uh-huh. Entonces, en una forma, si se quiere, hasta poética, con rítmica, musical, con un texto que permite, que son casi monólogos frustrados, porque son preguntas y cosas que le dicen a la hermana que al no contestar, hacen que en vez de ser monólogos sean monólogos frustrados y sean diálogos, uh-huh. de alguna manera. Sí. Entonces es un autor que expresa toda su época. El personaje de Clara justamente representa al autor, donde están todos sus temas. Él vivió de adolescente, vivió esa época posguerra. Incluso estuvo en colegios donde todavía tenían una disciplina hitleriana. Uh-huh. Él la sufrió esa. Y entonces todas sus obras son críticas, pero con unos personajes tan impresionantes, es tan atrapante, tan misteriosa la obra, porque va planteando los temas y va en redondo, como él es obsesivamente también en sus escritos, en sus uh-huh. novelas, va planteando esos temas en forma misteriosa y va develando cosas de esa familia y de esas relaciones y de esas ideologías. y de esa crítica social, uh-huh, donde los seres, los otros seres de abajo son despreciables. Sí. ¿Verdad? Con una elegancia, ¿verdad? Como si no pasara nada, como la cosa más natural. No son inmorales, son, uh-huh, amorales, ¿verdad? Es muy, muy atrapante, muy interesante y muy difícil de, uh-huh, encontrarle el estilo. Para la actuación, es todo un trabajo duro, doloroso y, sí, gozoso cuando se logra encontrar la forma, ¿no? Con una dirección excelente de Margarita Musto y Le Bon. También hay que mencionar. Y además el disfrute de trabajar junto con Le Bon, que es realmente, es un hombre de teatro de pura cepa, de pura cepa. Miriam Silva, me daba mucha curiosidad también saber, que ya lo estoy pudiendo ver un poquito, el tema de cuál fue su desafío para con este personaje y la obra en sí. Mirá, primero porque te enfrentás a un texto que, ¿sí?, es... El texto original es exactamente el doble, uh-huh, de lo que se ve, o sea, lo cual hace muy difícil en estos días que estar tanto tiempo, que dure tantas horas, ¿sí?, una obra. Pero además, tuvimos que mantener la esencia que se mantuvo, y se mantuvo todo lo que el autor quiso decir, porque, uh-huh, es tan brillante ese autor, con una lealtad a sus sentimientos y a su vivencia, que no deja de mostrar lo que vivió, uh-huh, y no deja de mostrar los peligros que muestra la sociedad en la que vive, que él murió en el 80 y pico, o sea que él vio ya, sí, los peligros. El 89 murió, claro. Exacto, él vio los peligros del mundo, de que esto se vuelva a repetir esa historia, uh-huh, y que eso es lo que muestra esta obra. Entonces era muy importante mantener todo esto, porque también cuando uno hace teatro, además de todo, queremos decir, claro, por lo menos en el galpón, lo que, sí, tratamos es de decir cosas que a nosotros nos preocupan, uh-huh, y que queremos que la gente entienda, vea, que converse después, uh-huh, que piense, que lo lleve a pensar lo que está viviendo. Entonces, hay una cantidad de frases que el autor escribió que vos no podés creer que haya escrito, uh-huh, eso. Cuando hoy lo estamos viviendo. Sin duda. ¿Verdad? Cuando hoy lo estamos viviendo, que es el terror de que vamos a volver. Y es el odio que tienen esos personajes y esa gente contra todos estos otros personajes, estos seres del mundo que no piensan como ellos, uh-huh, los odian, odian la cultura, cosa que se da, ¿sí?, bastante. Odian la cultura, y eso se nota, se ve, y eso lo estamos viviendo, desgraciadamente, en muchos países, uh-huh, no solo de Europa, de América Latina, y acá nomás cerca, sí, y nos aterra. Y entonces fue un desafío para cada, claro, uno buscar. En mi caso era un desafío hablar con la mirada, prácticamente, sí, con los gestos, con el movimiento de la silla. Eso para mí fue un desafío enorme. Claro, y una mirada con pensamiento, claro, interno, uh-huh, porque ella, sí, es decir, está todo el tiempo pensando, contestando con su mirada y con su pensamiento. Exacto. En realidad es el personaje más fuerte de la obra. Es el protagonista, uh-huh, donde todos los demás quieren justificarse ante ella porque es peligrosa. Claro. Si llega a salir de ahí, llega a hablar. Y trata tantos temas, trata el tema de las clases sociales con un desprecio impresionante. El tema de las relaciones familiares, de las herencias familiares de un padre también militar, un padre que continuamente repite los personajes, las frases del padre, con una madre que trata el tema del suicidio de la madre. son todos temas. Yo estuve leyendo una entrevista a Thomas Bernhardt, donde trata de todos esos temas. Él por momentos fue un hombre depresivo que intentó durante 3 veces suicidarse. Uh-huh. Y igual con Amor a la Vida. Un hombre que conocía de música, y en esta obra se habla de la música, incluso se habla con humor de la música, uh-huh, con humor de esos padres, como eran los alemanes, que les interesaba la música, pero de repente no eran grandes, pero, viste, era bueno para esa sociedad decir que uno le gusta la música, demostrar, ¿sí?, que uno le gusta la música. Muestra todos los temas, el sufrimiento que ha pasado, y en ese personaje están todos esos temas, uh-huh, todos esos temas. Y lo difícil de los personajes es no transmitirlo en forma anecdótica, porque un autor tiene el tema que nos interesa, ¿sí?, y la forma de mostrarlo, ¿verdad? Uh-huh. Y en esa forma de mostrarlo uno se puede encachilar con una forma hermosa de mostrar, pero que se pierda el concepto. Claro. Y en eso la dirección fue muy inteligente, donde nos jugó todo eso, pero de igual manera planteó el paralelo con posibles cosas que puedan volver a suceder. Uh-huh. Eso pienso que fue muy interesante. Difícil de llegar a esos personajes, hemos trabajado duramente para, uh-huh, eso, pero pensamos, por la respuesta del público, sí, que es puro teatro. Es un autor que le interesa la actuación, personajes y actuación, nada de lamparitas de colores, sino actuación pura sobre el escenario, uh-huh, la vida misma. Algo que me parecía interesante también compartirles, que me sucedió como espectador, hay un momento que el personaje de Rudolf es, sí, el que hace Levón, sí, dice como en un momento como que ya van a volver, como a poder, claro, mostrarse. Claro. Y es erizante pensarlo porque, ¿no? Como esas mentalidades quizás a día de hoy siguen ocultas o se pueden empezar a visualizar, totalmente, ¿no? Nostálgicos de esa época. Uh-huh. Sí. No soportan la derrota. Y nostálgicos de esa época, del poder del aplastar al diferente, al que piensa distinto, ¿sí?, ¿verdad? Y hacer uso del poder a su beneficio. Claro. Sí, por eso es que nosotros consideramos que es una obra, desgraciadamente, muy actual, uh-huh, muy actual. Pero bueno, depende de todos nosotros también de que... Claro, pero contado, no en forma proselitista, no, sino en una relación real, ¿verdad?, familiar, sí, puntual, pero que abre la cabeza para el pensamiento. Nosotros mostramos, y el que lo ve piensa, sí, y elige. Y entre los vínculos que tienen estos hermanos, que quizás no son los mejores, pero uno se termina riendo de ciertas, sí, actitudes, ¿no? Claro, que son, sí, las de todos los días. Uh-huh. Primero que son peleas de todos los días, sí, no es la pelea, es ese día que están con miedo porque es el día del festejo, claro, sí, transcurre ese mismo día. Que pero da son miedo, peleas, ¿no?, de todos los días que ya la toman como naturales, uh-huh, ¿verdad? Y la gente lo que se ríe es de esa relación tan enfermiza, ¿verdad? Y esa relación de su hermana mayor con ese, uh-huh, con ese hermano tan fuerte. Thomas Bernhardt tuvo una maravillosa relación después que muere su madre, antes de morir su madre, conoce a una mujer 37 años mayor que él, uh-huh, y fue una mentora para él y terminó siendo su pareja durante 37 años. Uh-huh. Y acá muestra una relación muy especial donde mi personaje vive en función, sí, de su hermano. Uh-huh. Sí, sí. También enferma de nacimiento, en fusión de su hermano, con un amor-odio con su hermana, claro, donde, claro, la ataca y la cuida al mismo, sí, tiempo. Uh-huh. La cuida. Hay algo importante que no hemos dicho, es cuándo están las funciones. Sí, sí. Que sí, tenemos que mencionarlo. Sí. Todos los sábados. Sábados a las 21. Perdón. Sábados a las 20:30 en la Sala Atahualpa, uh-huh, y los domingos a las 19:00 perfecto, en la Sala Atahualpa. También. Entradas, Ticantel, sí, o Boletería de la Sala. Sí, socios. Exactamente. Socios. Unos técnicos maravillosos también. Que gustan no mencionar para mandar un mensaje. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Enrique Badaró es el escenógrafo, Soledad Capurro, la vestuarista, Sofía, el apellido de Sofía. Ha traído la iluminadora. Sí, sí, divina. Sí. Bueno. Y Fernando Condon, sí, en la parte de... Selección musical. Selección musical. Liliana García y Julio Sánchez en la parte, porque hay las fotos. Fotos. Ah, claro, sí. Audiovisual, ¿no? Audiovisual. Bueno, eso mencionarlo es increíble del punto de vista como de información que le aporta a uno, ¿no? Son imágenes muy crudas también. Claro. Y realmente es muy enriquecedor todo eso que se muestra allí. Sí, que son las partes de lo que ella decía del álbum. El álbum fotográfico familiar, claro, ahí va. Claro. Sí, muy sí. Increíble, realmente. Sí, sí, sí, sí. Fue un placer, la verdad. Trabajamos con un amor con esta obra, una dedicación, de repente 4 o 5 horas diarias de trabajo. ¿Estuvieron? ¿Cuándo comenzaron en sí? Hace como fines de estuvimos junio. Como 3 meses en total. Unos más 3 meses, menos. Sí, de trabajo. Sí, sí. Intensos, claro. Intenso, intenso. Intenso, sí, intenso, sí. Donde además se desdobla y habla sobre el arte, con mucha ironía sobre el arte. Mi personaje a veces se desdobla y habla sobre el arte, como si fuera el actor que habla y vuelve al personaje. Es tiene una estructura muy especial la obra, muy inteligente, muy especial. Y todo un inicio de ustedes solas en escena, porque claro, Silvia no habla mucho, no, y sostener plenamente. Son 45, 50 minutos solas, sí, las dos, hasta que aparece hasta el otro personaje. Que cambia toda la atmósfera. Todo es en función de él. Fue un desafío ese primer acto, donde está continuamente esa relación. Reclamándole contestación que no viene. En un momento dice justamente: yo admiro a Clara porque ella con su silencio hace que la comedia avance. Sí, claro. Muy bien. Y también, que Miriam, es interesante también ver esto de cómo cambia, ya lo habíamos dicho, de la atmósfera, pero en sí, en un momento como que tú sos la que lidera esa escena, y cuando llega el personaje de Rudolf... Estoy en función de Rudolf. Claro. Sí. El que lidera todas Rudolf. Todas también, más o menos. Sí. Claro. Sí. En función, porque el personaje... Dependemos de él y de lo que venga a ser. Se encargó de cuidarlo y esconderlo y atenderlo durante años. Vive en función, ella habla de mi personaje, me dice que no viviste, es todo mentira tu vida, porque viví en función de, y hablo por la boca de él, por la boca de mi padre. Que ahí tenemos otro tema más que se pone sobre la mesa, ¿no? De una mujer en función de esta figura masculina. Exactamente. Sí, exactamente. Están muchos temas ahí, muchos temas que aparecen. Sí. Increíble. Realmente, vamos a mencionar nuevamente, por Ticantel pueden adquirir las entradas que este fin de semana tienen función también. Función, sí. ¿Cómo vivieron el estreno? Ah, fue impresionante. Estuvo muy bueno. Sí. Muy lindo. Muy lindo. Habíamos hecho una función antes para los socios, que también fue bárbara, porque fue la primera función con público, digamos, que hicimos, fue la de los socios. Fue bárbara, y la del estreno también, y después también lo que estamos es como sorprendidas de la respuesta del público, y sí, siempre hay muchos de pie y realmente hay una tensión que vos sentís. Y ¿no? Es extraño porque la gente se mete en el tema y de repente hay públicos que se ríen mucho. Y de repente hay públicos de los domingos, que hay gente un poco más grande, que está pendiente y no se anima a reírse, porque son temas tan gruesos. Claro. Pero hay gente, hubo una función que se han reído insólitamente. Sí. Y cómo el actor se tiene que adaptar al estímulo de los distintos públicos, que además están acá, en la nariz del actor. Sí, porque en esa sala es impresionante, es divina. Sí, pero están acá. Y uno tiene que tratar de no existen, ¿verdad? Y lo que pasa adentro de esa casa pasa adentro y no existe el público. Y el público es como si mirara por este la cerradura. Claro, son espías, ¿verdad? de ese hogar. De ese hogar. Y lo que pasa es adentro, uh-huh. es claustrado adentro de ese hogar. Sí, sí. Es interesante esa actuación uh-huh. con el público, ¿no? Sin duda, más que invito a quienes nos estén escuchando que se acerquen, que no tiene desperdicio esta obra, sin duda están increíbles ambas, y bueno, Le Bon también. Y bueno, esto es una pregunta de curiosa nomás, que está un poco desligado de todo, pero tienen mucha trayectoria en el teatro y me da curiosidad saber si son cabaleras y si tienen alguna cábala. No, yo no tengo ninguna cábala. No tengo ninguna cábala. Bueno, no me doy cuenta, la verdad. Si tengo cábala. A veces tengo cosas que hago siempre igual, ¿sí? antes de empezar, por ejemplo. Ah, bueno, yo hago cosas igual, pero las tengo como naturalizadas. Y sí. Esa cosa de estar conmigo misma y caminar y seguir y andar, eso claro. lo hago siempre, me aíslo de todo. Y de repente todo. Algún ejercicio de stretching sí. que uno hace. Sí, eso sí. Y hay obras sí. donde, en esta no, estoy más contenida. Uh-huh. Pero hay obras donde, por ejemplo, afuera empiezo a crear la energía del personaje para entrar. Pero como en esta obra no. entran las actrices primero, uh-huh. sí. entonces es... Sí, sí, tenés que golpe, tener mucha concentración. De totalmente. Golpe, viste, como esa cosa brechtiana, estás, sos el actor y de repente, plácate, empezás uh-huh. ante sí, el sí. público. Increíble. Como además el personaje mío tiene como salidas que van hacia, habla sobre el arte y sale del personaje y habla, uh-huh. Tiene una cosa muy brechtiana también, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. sí. Sin duda está increíble y les agradezco muchísimo este tiempo que estuvimos charlando. Te agradecemos a vos también, ¿no? Sí. Encantada de charlar este ratito y espero que nos encontremos para futuros proyectos que se vendrán. Ojalá, lindísimo. Sí, sería bárbaro. Te agradecemos mucho. ¿A ti te gusta el teatro? Soy estudiante de teatro. No me digas. Sí, sí. ¿Qué, dónde estás estudiando? Estudio en el Instituto de Actuación de Montevideo. Queda cerquita de acá. ¿En la IAM? Sí, sí, sí. Claro, qué bueno. Son grandes compañeras nuestras, tan queridas, han trabajado en nuestra sala con nosotros. Sí, sí. Las tres mujeres, incluso él, ¿cómo es que se llama el director ahora? Agustín Urrutia. Agustín Urrutia, que es de San José, ¿verdad? Creo que sí, no lo sé, no tengo mucha idea. Yo creo que sí, que lo conozco, yo di clase años en San José. Uh-huh. Y creo que él es de San José. Bueno, ojalá algún día tenga el privilegio yo de actuar con ustedes. Sí, no, bueno. Sería precioso para nosotros también contar contigo. Claro. ¿Por qué no? Muchas gracias por este ratito y nos despedimos de ambas entonces. Muy bien. Muchísimas gracias a ti. Vamos a la tanda y cuando regresamos continuamos compartiendo más información.